Aquí comienza una nueva edición de Aire Puro. Entrevistas, contrainformación, debate. Todos los sábados de 12 a 14 horas. En la Placeta. Muy buenos días, buenas tardes y buenas noches a toda la gente linda y revolucionaria que está en todos los territorios activando, haciendo, organizando y sublevando, ¿cierto? Dándole la vuelta a esta realidad tan injusta que nos ha golpeado fuertemente en los últimos tiempos, pero que nos levantamos, nos seguimos levantando. Y aquí estamos, pues. Este es el programa Aire Puro que usted está acostumbrado a escuchar quizás aquí en Valparaíso, en el 87.7 de la FM, Radio Placeres, y también en radioplaceres.cl. También hay otras radios que nos retransmiten, radios compañeras, amigas, que a quienes le agradecemos su labor, por supuesto, comunicacional, desde lo popular, desde lo feminista, desde lo lindo de los pueblos. Y bueno, nosotros ahora estamos aquí en Polanco, estamos apañando una brigada verde, ¿cierto? Aquí en Cerro Polanco, que son jornadas de trabajo voluntarios, y les vamos a contar de que estamos con la gente aquí acompañándonos. La gente afuera está trabajando, está limpiando de alguna manera, rescatando algunas hierbitas para hacer medicina. Y nada, pues, ese fue mi saludo inicial, así que ¿quién viene ahora? ¿Cómo están todos por allá? Por esos lados radionáuticos. Bueno, estamos acá, como decía el Checho, en Polanco, estamos con la Brigada Verdes, de acá de Polanco, con esta jornada, la primera jornada de trabajos voluntarios, hoy día 7 de septiembre. Estas jornadas partieron acá ahora como a las 11 de la mañana, así que estamos acá con el Rocco, que está coordinando todos los trabajos voluntarios. ¿Cómo está ahí, Rocco? Hola, bien, gracias a ustedes. ¿Cómo están? Bien, pulento. Pulento. Le vamos a pedir ahí, Rocco, Connie, siempre hablen derechito para allá, cerquita. Ahí se escucha. Y en los radio controles está la Melpo. Hola, hola. Aquí estamos en los controles, contentísima de poder asistir y como sacar también por las frecuencias radialísticas estas jornadas que se hacen, pues, de recuperación de espacios públicos, de jornadas que son más bien barriales. Estamos aquí en la casa de una vecina, así que está buena, pues está buena el momento. Más compartiendo ahí entre vecinos, como entre los piños así más cercanos. Bueno, además de estar conversando hoy día con la vecindad aquí, con Rocco, que enseguida le vamos a pedir de que nos haga una breve introducción de lo que estamos viviendo acá, les queremos contar, adelantarles, de que vamos a hacer un contacto con ANCUD, que se está llevando a cabo un NUTRAM, y sí que vamos a hablar con Ruth Caileo Caicheo, y probablemente con Cristina, que no me sé sus apellidos, pero que es vocera de las personas que están en contra de estos basurales, ¿cierto?, que se están tratando de meter ahí en ANCUD, bueno, en Chilwe. Procesos bastante potentes. Y por otro lado, vamos a hablar también con Cata Alonso, que dice de que han habido varamientos y varamientos y varamientos de carbón en las playas de ahí de Quintero Puchuncaví, y que al parecer, bueno, la contaminación en esos lugares o los procesos industriales, ¿cierto?, no cesan, sin importar la salud de las personas. Pero por ahora, Rocco, ¿podrías decirle a la gente dónde estamos, cierto? ¿Qué es lo que se está llamando? Si es que tenía algún llamado inmediato también a la gente que venga a apañar aquí a Polanco. Ya, pues, buenas, cabros, cabras. En realidad, sí, pues estamos acá en el Cerro Polanco, en realidad el pasaje Luquieta, porque es como el que divide el Cerro Molino del Polanco. ¿Cachai? Igual, si quieren venir o si quieren como ubicarse más, es del tercer piso del ascensor, es como hacia la derecha. Ahí tienen que doblar y bajar por un pasaje que se llama Valderrama. Igual dejamos una flechita así como súper simpática. Sí, no, sí, se puede llegar. Se puede llegar, y si se bajan al segundo piso del ascensor también, siguen la derecha subiendo por el pasaje Valderrama, y ahí igual nos van a pillar porque tenemos música y se escucha como la maquinaria. No, no es maquinaria, pero... Ahí partió. Ahí partió después de harto trabajo. Partieron a cortar estas plantitas que pueden ser consideradas malezas, ¿no? Pero están como desordenadas. Uh-huh. La idea de nosotros y que queremos hacer es como dejar el cerro bonito, ordenado. Porque si... Para los que quieran venir a conocer, se van a dar cuenta que el pasaje de Luqueto es como súper bonito. O sea, podría ser súper bonito, pero está súper desordenado en términos de basura y de maleza sin control. Entonces ahí la idea es como que los cabros que quieran venir a apañar con mano, herramientas, pueden ser bienvenidos, igual vamos a hacer comidita más rato, así que hay gente tomando mate, así que bueno, la invitación bueno. es abierta. Entonces está bien atractiva la cosa, véngase para acá nomás, como se apaña entre los cerros, invitamos a toda la gente que vive en los otros cerros también que venga, a la gente motivada, a la gente que escucha típicamente la Radio Placeres, y quienes estén lejos, digamos, que no pueden llegar, se invita a hacer similar, pues. Es bueno copiar las buenas ideas. Sí, pues también hay cualquier difusión, es igual, es siempre bienvenida. Así que para que se cache que también en Valpo, aparte de los cerros más famosos, está el Polanco y otros cerros que tienen cualquier potencial. Sí, pues. Oye, Rocco, y cuéntanos acerca de esta jornada, porque al final esta es como el inicio de la jornada. Y Checho, está bueno dirigiendo mi sonido, ¿no? Sí, ahí se va a escuchar igual. Te iba a decir, bueno, estamos comenzando esta jornada, pues entonces cuéntanos como qué es lo que se viene para adelante durante el año. Ya, pues en realidad, como Brigada Verde Polanco, este es un proyecto que se ganó la Junta de Vecinos, un proyecto del INJUF. ¿Cachai? Entonces lo bueno está, queremos quedar que esta Brigada Verde Polanco se perdure en el tiempo. Y como ya tenemos herramientas, después va a ser como una cosa de juntar a los vecinos y decir, ya vamos a limpiar a otro lado. Entonces, en el tiempo, la idea es que perdure ir limpiando partes del cerro y expandirnos a otros cerros también. Ahora, ayer, fue como la bienvenida oficial de estos trabajos voluntarios, en el cual con un grupo de vecinos nos vinimos a dar una vuelta por Pasaje Luqueto para que tengan como una idea de con qué se van a encontrar hoy día. ¿Cachai? Entonces ya desde las 10 de la mañana estamos así como... Fuimos al súper tempranito, a comprar cosas temprano, a mover muy temprano. Y a las 11 empezó como oficialmente, aunque habían vecinos trabajando de antes. Y después igual en las redes sociales pueden encontrar más fechas. Por ejemplo, el 28 de septiembre vamos a limpiar como el tercer piso del ascensor del Cerro Polanco, hacia un poco más arriba. El 5 de octubre la sede vecinal, que tiene una plaza muy bacán, pero también tiene el mismo problema. Está escondida dentro de tanto escombro y maleza. Buena, oye, entonces esto va a ser como itinerante y van a ir así como recorriendo Polanco, como mejorando los sectores, las áreas verdes. Sí, eso mismo, y de hecho el 2 de noviembre, aparte de ir a Polanco, tenemos un voluntariado intervecinal, que es como ahí buscar a alguien que necesita ayuda también, y nosotros ir como Brigada Verde del Polanco a ayudar. Bien. Así que ahí también cualquier gente así como que se quiera hacer una actividad como esta, igual pueden contactarnos. También dejo esa invitación. Con esta introducción, porque vamos a seguir escuchando al compa Rocco, nos vamos a ir, pero antes les queremos decir de que si usted está escuchando y quiere mandar un audio con alguna opinión, disenso, noticia, etcétera, etcétera, si quiere participar de este Aire Puro, nos puede escribir o nos puede mandar un audio por el WhatsApp o llamarnos directamente a nuestro teléfono, que es el 934-38-9575. Repítomelo, 934-38-9575. Entonces ahí llámenos nomás y vamos a estar atentos a ver qué pasa. ¿Con qué nos vamos, Mel? Nos vamos con una canción que se llama Espacio Público y la canta Hágame la Brava. Ahí no sé si tú querés darle más introducción a esa canción. Sí, no, nada, es que tiene que ver con que... nada, aquí se está trabajando en el espacio público y es súper necesario recuperarlo, y escuchen la letra, está bastante buena, los cabros de ese grupo le pusieron bueno, es más bien una intervención desde lo citadino, pero súper bien, pues. Así que a recuperar todos los espacios públicos con nuestras demandas, con nuestra forma de ser, con nuestra cultura. Eso. Buenísima, nos vamos con eso y volvemos con más Aire Puro.

Radio La Fuente de San Antonio, por el 87.7. ¿Y sabes dónde? Por la Radio Placeres de Valparaíso, el sábado a las 12. Nos retransmite desde Tenochtitlán en Radio Chantiollín, chantiollinmx.wordpress.com. También nos puedes escuchar en radiopurruf.org, todos los martes a las 11 horas. Y por Radio El Kirstuna Latina, por Vibes 88.6 FM. Pero en Suecia. Y la repetición los martes a las 10 horas en radioplaceres.cl o en el 87.7 FM. Y nos puedes escuchar cuando quieras y de donde sea en airepurovalpo.blogspot.com. Encuéntranos en www.airepurovalpo.blogspot.com. Estamos de vuelta en este aire puro. ¿Aire puro cuánto? ¿604? Supongo. Dicen por ahí, aire puro 604 parece. Estamos desde el Cerro Polanco en estas jornadas que hace de recuperación de espacios, de embellecer un poco también el entorno. Estábamos hablando ahí con el compañero recién, así que volvemos después de esta pausa musical a conversar un poquito de cómo está todo esto, cómo ha surgido también la iniciativa y no sé, pues le dejamos los micrófonos a la Connie y al compita. Eso. Bueno, compa, entonces cuéntanos un poco de la historia, pues. Eso, lo mismo que te estaba preguntando un poco la Mel, de dónde nace esta iniciativa. Ya, bueno, en realidad esta iniciativa se formó un poco la Junta de Vecinos también con la misma idea de recuperar espacios, de limpiar el cerro, pero nos dimos cuenta que solamente con las ganas y con un poco de gente y con el banistas prestado era un hueveo, o sea, ¿puedo decir eso, no? Sí. Ah, no, censurado. Ya, un pitito ahí. era terriblemente complicado. Entonces, cuando cachamos así como esta postulación a Inju, dijimos, ya, pues vamos a hacer esto más formal. Y ahí le mandamos un trabajo así como de todo un día postulando. Y ahí cuando salió fue como... Entonces ahora con la herramienta ya es mucho más fácil. Entonces como cosa de motivar a algunos vecinos un par de días y... Cabrón, vamos a arreglar tal parte tal día. Y ahí los que se suman, los que lleguen... Y lo hacemos mucho más fácil, más corta. Y por eso partí un poco, o sea, siempre pensando en recuperar el cerro, en hacerlo, en embellecerlo. Porque como he dicho, tiene cualquier potencial. Sí, po. Oye, y bueno, hay harta gente trabajando acá, son de la Junta de Vecinos, vienen de otros lados también. Cuéntanos eso. Ya, pues igual se ha motivado que esta gente viene, ha venido gente de otros lados, por ejemplo, cabros que estudian geografía en la Católica de Valpo. Han llegado cabros también de la pastoral de la Católica de Valpo, han llegado muchos vecinos. Tenemos una amiga de ONG Nativa de Valdivia que está acá trabajando un poco. Vino una chica de la comunidad Nakmapu de Viña, de Forestal Alto. Entonces igual como que ha tenido harto, hay harta gente metida de distintas partes. Esa. Sí. Oye, bueno, de hecho estamos acá transmitiendo desde la casa de uno de los vecinos, así que ahí bien contento, agradecido de todas las atenciones también. Bueno, pues igual acá en el cerro somos hospitalarios. Como en casita, sí. Pura buena onda. Sí, bacán. Oye, y acá de cerro, cuéntanos un poco como de las áreas verdes también, porque son poquitas, ¿caché? ¿Cómo hoy en día es la relación de los vecinos con esta área? Ya, pues en realidad el cerro casi no tiene áreas verdes. Ese fue uno de los problemas que identificaron, el problema de la Junta de Vecinos, y después cuando yo me empecé a meter también era como... Hay partes donde hay un espacio con mucha planta creciendo, pero no es como un área como para ir a sentarse, a leerse un libro o a pasar el rato. ¿Cachai? Está como al lado de la sede de la Junta de Vecinos, que decía que hay una especie de pérgola pero entre escombros y todo eso ya no se ve. Mm. Que mucha gente de los vecinos como más, que llevan más tiempo en el cerro, puta, nos dicen que antes ahí era como el punto de encuentro del cerro. Y ahora, ¿cachai? No tenemos ni uno. Y hay otros lados también que hicieron unas terrazas en algún momento y ahora uno las ve y están llenas de basura, de escombros. Entonces todos esos puntos verdes, plazas que habían, ya no hay. Y ahí salió también esta recuperación de espacios para volver a tener espacios verdes. De hecho, no tenemos plaza. Claro, pues no hay espacios para compartir también, pues para reunirse y todo el tema. Sí, pues bacán igual. Pero bueno, a pesar de que no hay esto, o sea, entre comillas, que no existen y que se están como recuperando, igual hay un tejido social importante acá en Polanco, ¿no? Sí, pues igual, aparte de la Junta de Vecinos, los vecinos que se suman, hay como un montón de cabros que están súper motivados. Que ahora hemos visto que hay más gente también que está dispuesta a participar. Y algunos dicen que van a llegar más tarde, ¿no? Porque estamos trabajando desde las 10 de la mañana. Llamamos la citación a las 11, pero estuvimos como desde las 10 hasta que termine como el día. Entonces claro, va a venir más gente que nos ha dicho, ya, yo llevo, no sé, a la 1 o a las 2. Así que ahí hay hartos vecinos motivados y que se han ido sumando un poco, viendo la misma motivación de nosotros que estamos acá trabajando casi todos los días. Esa, buena, buena. Sí, pues que con la motivación igual se prende más gente también, po. Oye, y cuéntanos un poco, ya yo sé que el Seba viene en camino, ahí. ¿Ya habrá llegado? Sí. Bueno, pero que esta jornada es una de las jornadas más que se vienen estos días. Eso para que nos contara ya un poco la introducción por mientras que llega el compañero. Mientras que llegan compañeros. No, pues como les dije, están así con las redes sociales. Hay distintas fechas. La otra es como final de septiembre, porque hicimos como una pausa por el 18, obviamente, porque no íbamos a tener una motivación. Aparte, igual ahí estamos organizando otra actividad para el 18, así que atentos también. Ya, bacán. Y después está el... En octubre está como el 5 de octubre, otro trabajo en la sede, y después se me acabó el 19, pero ahí no me la sé de memoria esa. Ahí van a ir compartiendo sí, el de hecho hay un tríptico agenda también que estamos repartiendo por las calles y también en el Instagram, Facebook de la Junta de Vecinos. Ya, buena. Bueno, y hablando de Junta de Vecinos, estamos acá con el dirigente de la Junta de Vecinos número 7, el Seba. ¿Cómo está ahí, Seba? Bien, bien, pero no me gusta que me digan dirigente, mejor que cumple el rol de... Ah, ya, de vocero. De ya, bien, bien, igual. Ya. Bien. Nada, pues, como le decía el Rocco, bueno, se empieza la jornada de trabajo voluntario, igual tenemos a varios aliados, ya tenemos a Canavimeda, Radio Placeres también a ustedes. Los chiquillos de la pastoral, igual de la Cato y geografía, pues. Así que bueno, más el apoyo vecinal, sacar adelante estos trabajos voluntarios, recuperar los espacios que más o menos nos habíamos propuesto y nada, pues, seguirnos adelante. Tenemos varias fechas, tanto invitados obviamente, y después vamos a hacer el final, es una intervecinal que a lo mejor lo vamos a hacer con alguna junta de vecinos de Viña. Ese yo creo que va a estar bueno e importante también. Bueno. Porque para empezar a trabajar entre comunidades, pues. De hecho, eso es lo que más o menos estamos buscando y es de lo que se trata. Y bueno, hoy día a nosotros no se nos acaba. También viene el Día del Niño mañana, que también estamos trabajando en conjunto con varias otras organizaciones. Y también estoy invitado, pues, que vengan con su hijo, hermanos, chicos, mañana desde las 11 de la mañana. Va a haber pizza de almuerzo, así para que no se preocupen por lo... Por la comida. Por la comida, eso no te he matado. Y nada, darle un abrazo a todos los que vinieron a trabajar y a ustedes como radio también por haber venido a apoyarnos. Esa, buena. Oye, y cuéntanos de nada, pues estas jornadas son para activar las juntas de vecinos, ¿cómo están entre los vecinos reaccionando a estas actividades, todo? Bien, pues los vecinos, o sea, ya después de los sucesos inestables que pasaron en el cerro, ya estamos volviendo a la normalidad y es lo que más o menos estuvimos haciendo durante el año, pues, que trabajo voluntario, que la fiesta del Día del Niño, la fiesta de Navidad, etcétera. Estamos trabajando en eso otra vez de pie nomás en el cerro y la gente lo está tomando de la mejor manera, pues. O sea, está volviendo a la normalidad, sacarnos ese estigma de que es un cerro peligroso, porque no lo es, ya. Somos primero patrimoniales, después bien vecinales, y después quizás puede venir que sea un tanto agreste, pero más allá de eso, no, el cerro Polanco la lleva. Sí, pues, y aparte que igual conociéndose entre los vecinos también, ahí como pucha y redes, como que se apoyan, ¿no? Sí, igual. Claro, aquí también vienen harto otros dirigentes de otras juntas de vecinos, vienen también los chiquillos del lado del Molino, vienen también del Larraín, entonces se ha formado algo bonito y que se va a ir dando también durante los demás días de trabajo voluntario, ya este es el primero, entonces se hace un poquito más difícil, pero ya después cuando ya tengamos unos 4 días más de trabajo voluntario, o sea 4 jornadas más, ya vamos a estar listos para lo que venga. Esa. Bueno, así que nos preparamos entonces para hoy día, para ahí ponerle un poquito de caña al trabajo y bueno, para recuperar estos permanentes espacios acá en este cerro, en Polanco y en varios más, ¿cierto? Se viene así como un trabajo fuerte. Y bueno, y para mañana, pues, entonces como si les pueden hacer la invitación quizá a la gente. Mañana es justo en la salida del tercer piso del ascensor. Lo que más conviene es tomar el ascensor, bajarse en el tercer piso, y ahí está un lugar nuevo, un lugar mágico que se llama el Museo del Abandono. Ya aún no está ni siquiera inaugurado, así que tenemos la invitación, a nosotros y nosotros a ustedes. Ya mañana desde las 11 de la mañana vamos a tener juego inflable, va a estar Club Amor, van a ver una obra de teatro con La Perdida, eso para la tarde. Durante el intertanto también van a haber muestras de serigráfica, los chicos de Radio Placeres que también van a tener su taller. ¿Qué más? Bueno, varias sorpresas, juegos, pintacarita y todo lo que tiene que ver con el Día del Niño. Pues mañana desde las 11 hasta las 6:20, ya, para que estemos. Cuidado ahí con el cambio de hora, que de repente es medio peligroso. Así, de veras. Ya, pues, bueno, ahora para despedirnos, ¿algún mensajito final, compañero? Ya, pues igual Sebastián ya dijo casi todo, pero yo quiero como tomar así como la palabra y motivarlo a ustedes que participen en su junta de vecinos, que participen ahí en su comunidad más cercana, ¿cachai? Y que se motiven, porque al final si no hacemos las cosas nosotros, como que te podéis quedar esperando para siempre, así que... ánimo, cabrón. Esa. Buena. Ya, pues gracias, chiquillos. Nos vamos a una cancioncita. Sí, nos vamos a ir a una cancioncita. Después supongo que igual vamos a estar hablando con más gente aquí de las personas que están recuperando este espacio en el pasaje. Se está trabajando, está re bonita la cosa. Así que yo creo que de ahí van a salir otros comentarios al respecto. Y a propósito también como de todos los espacios públicos que se están recuperando en Valparaíso y en otros territorios más, es contra la inmobiliaria igual, pues como que las inmobiliarias llegan y se te meten a los territorios y te quitan igual la vida comunitaria que había antes de eso, pues. Entonces vamos a escuchar una canción que se llama Inmobiliarias en Yucatán y el grupo se llama Alerta Mafia. Así que nos vamos con esa cancioncita y seguimos con Aire Puro y más contactos telefónicos y toda la cosa. Yo, vecinos, tengo que comentarles que tenemos que estar alertas. Hay un grupo de aprovechados que se quiere pasar de listo con nuestras propiedades y no vamos a permitirlo. Tenemos que estar unidos, ¿ok? Te quita tu casa, tiene labia. Alerta, la mafia inmobiliaria. Son corruptos, tienen rabia. Alerta, la mafia inmobiliaria. Te quita tu casa, tiene labia. Alerta, la mafia inmobiliaria. Son corruptos, tienen rabia. Si por ellos fuera, te dejan en la calle. Pero estamos unidos en contra del atropello. Ahí en Montebello, quitaron unas casas, solo falsificaron documento y el sello. Ahí en Macro Plaza me dijo una doña que solo un error le bastó para hacer carroña de unos sopilotes que le quitaron su casa haciendo un mitote. Ahí por el norte se unieron los vecinos.

la nave de la NASA. La cascarita y su huevo aún no está muy degradada. Elévese pa' los cielos y ve el sol tras los cerros. Cante y abra bien sus alas, vuelva a respirar el alba. A usted le queda más vuelo que a la nave de la NASA. La cascarita en su huevo aún no está muy degradada. Él es el palo cielo y ve al sol tras los cerros. Cante y abra bien sus alas, vuelva a respirar el alba. Awaki. Estás escuchando Aire Puro. Aire Puro en los territorios. Aire Puro en los territorios. Si no vamos, llamamos. Volvemos en este aire puro cumpleañero, 12 años de este programa radial, colectivo y radial, sociopolítico ambiental, ha ido mutando en estos 12 años, pero pues, sacando un poquito de todo, un poco de las problemáticas sociopolíticas ambientales más grandotas de repente que vemos en los territorios, y también de cómo la gente se va organizando, pues tanto así como en voladitas legales o en cosas más al choque contra, no sé, grandes mineras o grandes megaproyectos, pero también con lo barrial, pues también con la recuperación de los espacios públicos, con las juntas vecinales, con los piños ahí de las poblaciones. Y por eso hoy día también estamos en este en esta jornada de trabajo más verde que se está realizando en Polanco, y también sacando contactos telefónicos de distintos territorios. Ahora tenemos un contacto con Ancud, allá en Chilwe. Vamos a escuchar las voces de ese territorio. ¿Aló? ¿Mari Lamien? ¿Mari? ¿Ruth? ¿Cómo le cae mi? Jale, ¿cómo está usted? Bien, hermana, aquí estamos, aquí en nuestro territorio, preocupados por todo lo que está sucediendo acá. Estamos hablando con Ruth Caicheo, es su primer apellido, ¿cierto? Sí. ¿Y es Caileo también en usted o estoy equivocado? Caileo. Sí, oiga, tanto tiempo que no nos veíamos. Bueno, que no nos escuchamos en este caso. Usted de la comunidad Guiñoy Nehuen de Idancut. Idancut, sí. Mire, para la gente que está escuchando, ustedes están ahora en un NUTRAM que tiene que ver con todos los procesos históricos, digamos, que están ocurriendo ahí en la Isla Grande, pero contémosle también un poco por qué se están juntando ahora y luego pasamos a las situaciones particulares que le han ocurrido en el último tiempo. Sí, nosotros estamos, bueno, ustedes saben que el 5 de septiembre se conmemora el Día Internacional de la Mujer de los Pueblos Originarios. Nosotros en primera instancia teníamos fijado nuestra conmemoración el día de hoy, pero tuvimos que darle una mirada distinta nuevamente por los acontecimientos que están ocurriendo acá en la comuna de Ancud, ya que como mujeres huilliches sentimos que no podemos estar, nosotros no tenemos motivo para celebrar, y hay hermanas que están en represión, que han sido atacadas por la fuerza especial de aquí en Ancud. Entonces nos reunimos en base a eso, a la contingencia, a los temas que están ahí en la mesa hoy día, las problemáticas que nos afectan como territorio, y estamos aquí reunidos con nuestra comunidad y con hermanos de otros territorios de la UTAWAPI que nos vinieron a acompañar. Exactamente, po. Oiga, mucha razón en lo que usted dice, y así es como hemos sentido desde diversos ámbitos, ¿cierto? De que en realidad no hay nada que celebrar, y es una movida institucional que siempre tratan de hacer de que todo está feliz, ¿cierto? Y tratan de darle día a cada cosa. Mucho aguante para usted, para todas las mujeres que están ahí también en la isla. Igualmente, por hermana Chaltumay, por este contacto. Oiga, hace poquito tiempo atrás, esa represión que sufrieron las hermanas por allá y algunos hermanos también, fue porque ustedes están defendiendo el territorio. ¿Le podría contar a la gente que está escuchando cuál es la situación, la problemática que ustedes están viviendo ahí en la isla? Sí, mira, nosotros aquí en la comuna de Ancud gente se ve, ¿cierto? Lamentablemente cada vez que salimos fuera de nuestro territorio a dar noticias, lamentablemente son noticias negativas, porque años atrás, en el 2016, tuvimos las manifestaciones del Mayo Chilote, ¿cierto? Claro. Después tuvimos el tema del barco Secogen, el puente sobre el canal de Chacao, ahora quieren construir un vertedero en un territorio donde existen cuencas de ríos, de Menoco, tú sabes lo que tiene, la importancia ancestral que tiene eso para nosotros como pueblo originario, y las autoridades locales acá de Ancud y de la provincia, por decirlo así, no han tenido la capacidad de resolver y de buscar alternativa a esta tremenda problemática que existe, no solo en Ancud, porque si bien es cierto, Ancud marca, ¿no es cierto?, nuevamente el hito de un caos, de un problema mayor que va a seguir ocurriendo en las diversas comunas de Chiloé. El problema de la basura es un problema que va a colapsar en algún momento en las otras comunas. Claro. Nosotros somos los que vimos el inicio. Ancud, en estos momentos, si tú visitas las calles de Ancud, la basura está acumulada, se han creado microbasurales, la gente no tiene dónde botar su basura, hemos estado con estos problemas meses, uh-huh. Y resulta que ahora las autoridades locales, ¿cierto?, eligen un territorio ancestral, un territorio de pueblo originario. Eso ocurre, hermano, ha ocurrido ya. Yo creo que mis hermanos mapuches ya tienen la experiencia de esa intervención que realizan y destrucción en sus territorios. Nosotros ahora lo estamos viviendo en la UTAWAPI Chilhue, y es un tremendo dolor que provoca en las comunidades que están aledañas, porque obviamente esos menocos, ¿cierto?, esas cabeceras de agua, de vertientes de aguas naturales, va a ser intervenida y destruida, y eso provee del elemento vital que es el agua a muchas comunidades, a sus familias, a niños, a ancianos, Y ahora quieren destruirla y contaminarla. O sea, vemos cada año cómo Chiloé sufre con la escasez de agua. Y ellos quieren destruir, ¿cierto?, ese espacio sagrado, un espacio que deberíamos proteger y no destruir. ¿Y qué va a pasar con esas familias que sacan desde esas cuencas de río su elemento vital, que es el agua, para subsistir, para vivir, para abastecerse de agua para sus casas, para sus animales, para sus siembras? Y lamentablemente la autoridad no ven ese daño, esa dimensión del daño que van a provocar. Ahora nuestros hermanos de allá de Huelgen están nuevamente, en estos momentos se tomaron la carretera nuevamente para poder visibilizar esta problemática. Y qué bueno que ustedes nos estén llamando para que nos ayuden a difundir, porque los medios locales y nacionales están interesados en difundir esto que está sucediendo acá, en este territorio. Claro que sí. Estamos muy impactados por los graves hechos que han ocurrido. Tuviste en imagen, ustedes creo que vieron cómo fue la fuerza desmedida, sí, ¿cierto? La violencia desmedida en contra de nuestras mujeres, nuestras lamien. Y ellos pretenden que nosotros como mujeres originarias estemos celebrando. ¿Qué tenemos que celebrar cuando la represión y todo ese daño, que esa violencia que ejercen sobre nuestras mujeres? O sea, ¿que quieren que los aplaudamos? Claro. No podemos. Yo creo que tenemos que crear conciencia. Nosotros tenemos que unirnos como territorio y ver, y que ellos busquen una solución real al problema de la basura aquí en Chiloé. No solamente la comuna de Ancud, sino que todas las comunas se van a ver afectadas. Hermano, mira, hoy día Chiloé está siendo militarizado. ¿Te imaginas lo que eso impacta, sí, en nuestra gente? Que lleguen fuerzas especiales, que nos dijeron que venía el comando jungla, el temor, el amedrentamiento que están haciendo hacia nosotros como pueblo. Claro. ¿Me entiendes? Sí, y eso es gracias al gobierno de turno. Claro. Ellos son los que están ejerciendo presión. Claro. Ellos son los que quieren intimidarnos a nosotros. Pero nosotros como pueblo originario vamos a luchar. Vamos a luchar porque así tenemos que hacerlo, hermano. Porque ¿qué le vamos a dejar a nuestra descendencia, a nuestros hijos, a nuestros nietos? Que claro, se mueran, que no tengan agua que beber. ¿Eso quieren? Claro que sí, po. Oiga, y los huenuy, que no es gente mapuche, pero que es gente chilota, ¿también está invitada esto en Nutram y a las actividades que ustedes están desarrollando? Por supuesto que sí. Nosotros tenemos movimientos sociales que nos están apoyando, organizaciones que también se están sumando, y lógicamente ellos van a estar con nosotros. Nosotros queremos darle nuestro apoyo a la comunidad de Huelden, y solamente a Huelden, sino que también a la comunidad aledaña. Claro que sí. Porque esto es un problema transversal, es un problema de todos nosotros, no solamente de ellos. Claro. Ellos están dando la cara ahora en estos momentos. Claro que pero sí. Pero es un problema que nos involucra a todos. Oiga, también Ruth, para que la gente recordarle un poquito, estamos conversando con Ruth Caicheo Caileo desde el Futa Willimapu, que es Chilwe, pero particularmente ahí desde las tierras de Ancud, y lo que ha sucedido a propósito de este interés de poner en tierras ancestrales vertederos. Lamien, ¿algún llamado a la gente? Esta es la red de medios de los pueblos, nosotros estamos transmitiendo en distintas radios además, y le invitamos a ocupar estos micrófonos para hacer un llamado a la gente y quizás dejarnos también alguna página web o algún medio de información al cual podamos recurrir. Sí, hermano, nosotros agradecerte que nos pueda ayudar a difundir esta problemática e invitar, por cierto, a través de estos medios, porque sabemos que son muchos los que se unen en estas causas, que nos ayuden a difundir, que sepan de que aquí también se da la lucha, se da la resistencia, y que vamos a seguir creando conciencia, porque la gente tiene que entender que vamos a un fin que solamente nos va a traer destrucción a nuestro territorio. Hacerle un llamado a la gente que se quiera sumar. A veces sacamos declaraciones públicas, que también las organizaciones, a través del movimiento que estamos organizando, también puede apoyar esas declaraciones. Sabemos que a lo mejor están lejos de nuestro territorio, pero a veces se necesita ese apoyo. Claro. Ese apoyo que se pueda manifestar en esas acciones. Pues, acciones, claro, que nosotros también no vamos a dejar de hacer, porque sabemos que hay muchas personas que que nos están apoyando en estos momentos, que han venido a manifestar ese su apoyo, así que ocupar las herramientas legales también no lo descartamos, porque igual lo vamos a hacer. Claro. Porque hay una vulneración de derechos hacia nuestros hermanos de la comunidad de Huelden y los aledaños ahí. Uh-huh. Entonces nosotros vamos a solicitar y vamos a llegar a cualquier instancia, ¿cierto?, que tengamos que llegar para que esto no siga ocurriendo en este territorio. Así que, hermanos, ojalá nos hagan llegar, especialmente a los hermanos que están algo de esta movilización, los hermanos de la comunidad de San Antonio de Huelden, para que le hagan llegar eso. Ese equipo de web, ¿cierto? Esa buena energía, porque se necesita, pues, a veces una palabra de apoyo hace bien, hermano, cuando uno está en esta instancia. Claro que sí, pues. Ya por lo menos nosotros recordamos desde acá del Aire Puro las grandes asambleas que se hicieron para el Mayo de Chilota. Recordamos cómo es de aguerrida la gente allá, cómo es de ese sentimiento comunitario de comer juntos y de apoyarnos en todos los procesos. Así que desde acá mucha fuerza y estaremos en contacto por Ruth, si no es con usted, con la gente de ahí de Huelden. Sí, por supuesto, yo le voy a dar su contacto a la mía, Cristina. Sí, pues. Para que se contacte con usted y que podamos seguir difundiendo y visibilizando lo que está ocurriendo acá. Y que nos están... Así que Mañón, Chaltumay a todos y nos estamos comunicando. Chaltumay, pues, Lamien, que esté muy bien. Ahí teníamos un contacto, se presenta una urgencia entonces nuevamente en Chilwe, este territorio que pretenden golpearlo, que hay un montón de intereses de estos industriales capitalistas y me atrevería a decir heteropatriarcales que nos están cruzando por todos los territorios, no solo el personal sino que también el estructural, que yo creo que no se puede olvidar que están haciendo todos estos ímpetus de romper las formas culturales que hay allá en Chilwe. Así que eso por esta parte, tenemos que seguir atentos a lo que ocurre allá. Muy probablemente el próximo Aire Puro también hagamos una llamada para allá, para las tierras de como sea de la Lamien Ruth Caileo Caicho. ¿Con qué nos vamos, compa? Vamos a ir a escuchar Marmotas en el Bar, del nuevo disco que se llama El Agua. Ahí, el agua siempre es la problemática transversal de todos los pueblos en lucha. Estamos ahí en tiempos de guerra por el agua, así que nos vamos a ir a escuchar a eso y volvemos con más contactos telefónicos. La misa del agua maldita solo puede decirse en una iglesia en ruinas. Allí por la noche llega el traficante de agua y a la primera campanada del once recita la misa al revés, desde el final hasta el principio, y termina exactamente cuando los relojes están tocando la medianoche. La hostia que bendice es negra y tiene tres puntas. Hace el signo de la cruz, pero sobre la tierra y con el pie izquierdo. No consagra vino y en su lugar bebe el agua de un pozo en el que se haya muerto ahogado un recién nacido. El agua de los ríos, pero está privatizada. El agua solo es pura si es que viene embotellada. Cuesta cara, privilegio. Calla tungan a millones por el agua de la llave. Viene el cáncer de riñones, condiciones. Porque agua andina tenga más. Son más de 300 litros por kilo de palta. Desperdicio. Usar la tecnología para que la industria no se quema dando la ecología. El pie de la autovía llegará la gran sequía. Matan la naturaleza, todo por la economía. No habrá agua para el huerto. No volveremos expertos en vivir en condiciones similares al desierto. El agua es un derecho, pero exige tu boleta. Vemos desde la pantalla cómo secan el planeta. De qué esperanza ya no nos queda ninguna. Mientras los desechos tóxicos invaden las lagunas. Es que la lluvia ya se está haciendo poquita por la avaricia del hombre y la miseria que lo habita. De esta forma nos limita. El mundo es una locura. Se derrite los glaciares, sube la temperatura. Son oscuras las visiones del futuro. Falta agua, pero hay pagos para que estemos más seguros. Tan absurdo, tan oscuro, disminuye los caudales mientras respiramos humo de los incendios forestales. Hay que hacer algo, hay que salir a protestar. El agua es de la tierra y la quieren privatizar. ¿En qué momento tan estúpidos que nunca comprendimos que gracias al agua es que vivimos? Hay que hacer algo, hay que salir a protestar. El agua es de la tierra y la quieren privatizar. ¿En qué momento tan estúpidos que nunca comprendimos que gracias al agua es que

estamos en el helicóptero presidencial en las costas de Quintay. Esa es la razón por la cual el homenaje se hacía hoy acá en la caleta Quintay. Uh-huh. Estaban las banderas del Partido Comunista, del Frente Patriótico, las agrupaciones de derechos humanos, los expresos políticos, dirigencia políticas de la región, algunos compañeros que habían venido desde Concepción por el sur, desde Serena por el norte, familiares, un acto con mucha emotividad. Uh-huh. Uh-huh. Y que, como corresponde, finalizó con 5 salvas que pusieron un poco nervioso a un contingente policial numeroso para la caleta Quintay que había en esos momentos. Ojalá. Pero todo bien, un ambiente de mucho recogimiento, de mucha fuerza, de mucha convicción, y la consigna es ni perdón ni olvido. Con ellos en la memoria seguiremos luchando. Desde Quintay, Nelson Aramburú. Oiga, Nelson, qué bacán, muy buen despacho por mano. Yo le quería comentar una cosa, po, de que esas tierras de Quintay para mí son bastante significativos que hagan este tipo de conmemoración, porque es uno de los pocos lugares en donde Hernán Trizano tiene una calle. Trizano tiene una calle acá, esa no la sabíamos. Sí, po. Hernán Trizano, y me parece que Hernán Trizano con Libertador Bernardo Higgins, pero no recuerdo exactamente el otro. Pero para que usted sepa, hermano, es importantísimo. A mí hay que tratar de cambiarle el nombre a esa calle. Hay que cambiarle el nombre. Ya, por hermano, ¿cierto? Oiga, muchísimas gracias. Un gran abrazo a los hay que recordar de Aire Puro, las y los compañeros que siempre la llevan el sábado en el dial. Muchas gracias, hermanito. Es importantísimo recordar el frente, sobre todo de los años que usted dice, 85, 86, 87, años de mucha agitación y de muy mucha importancia, sobre todo en las poblaciones del Frente Patriótico Manuel Rodríguez. Así que agradecido por este despacho, por Nelson. Estamos, compañeros. Hasta la próxima. Que esté bien. Ahí teníamos uno de los despachos que queríamos hacer hoy día. El otro, lamentablemente, nos ha fallado, pero aquí tenemos las voces vecinales que van a salir al aire. Eso, estamos con Marco y estamos transmitiendo desde acá, desde Polanco. ¿Cómo está, Marco? Bien, bien. Aquí estamos apoyando como dirigente, apoyando a la Brigada Verde de Polanco, haciendo trabajo comunitario en lo que es maleza. Y estamos todos los chiquillos, así que bien. Y aquí estamos felices de eso, de que se haga por una buena obra aquí en el cerro que hace mucha falta. Buenísimo. Y... ¿cómo te has sentido en estas jornadas? Bien, con los chiquillos, bien. Siempre son puros jóvenes, universitarios, con mucha ganas de trabajar acá en el cerro, y casi todos son gente nueva. Oye, y desde ya agradecerte, pocha, toda el apaño que has tenido con todo el equipo acá que ha estado trabajando. Porque sale la agüita caliente, sale el baño, sale todo lo que... Sí, en todo caso cualquiera, o sea, siempre hemos trabajado así, siempre lo hemos juntado, lo hemos reunido para hacer en común todo. Así que igual le doy gracias a ustedes por participar con nosotros, y que no sea la única vez, sino que hubieron, o sea, sean muchas más veces. Y quiero mandar un saludo a mi hija, a Scarlett Gallardo, que debe estar trabajando en una clínica por ahí. Ya voy ahí, eso, así que Scarlett, ya voy ahí, que se escuchen aquí en Valparaíso y en todos los otros territorios este trabajo que está haciendo Cerro Polanco, los vecinos de acá de Cerro Polanco. Así que eso, pues gracias, Marco, y un saludo final. Sí, bueno, gracias a ustedes, como les decía, y que nos veamos para otra oportunidad, así que no... falta muchas cosas por hacer todavía aquí en el cerro, así que gracias. Buenísimo. Ya, pues ahí estamos terminando este programita ya. Sí, pues nos queda poquito ahí tratando de hacer los últimos contactos telefónicos a ver si sale, pero si no, mientras tanto, invitarles a algunas actividades. Yo, por mi parte, quería invitarles a una actividad allá en Sitio Eriazo, en Subida Ecuador. No recuerdo el número, pero Subida Ecuador, ahí más arriba de toda la bohemia valpariseña. Un encuentro

pero sí hay ciertas cartas, pero son muy posteriores a los trabajos. O sea, acá el fin preventivo, precautorio no se ha cumplido de la institucionalidad ambiental, fallan de nuevo todos los instrumentos, todos los servicios. Y eso, pues, ahora quedamos a la deriva del tribunal, pero estamos muy tranquilos, creemos que si nos va mal, bueno, va a ser por la presión que hay política con respecto al proyecto, pero nosotros ya nos damos por ganados, por lo menos con esto de que se reafirma y se confirma que teníamos la verdad y que teníamos todo el derecho a poner un recurso de protección. Oye, ¿y esta orden de no innovar se mantiene hasta hoy o ellos siguen haciendo? No lo sabemos. Es parte de las resoluciones que tienen que venir ahora. Nosotros solicitamos que se siguiera manteniendo, los agricultores también, y obviamente la nueva unión que se levante. Eso, y también avisar que están avisando ellos que se viene el estudio de impacto ambiental a fin de año, así que esto es el comienzo, o sea, desde ya, antes de partir, la empresa está mostrando irresponsabilidad, ilegalidad, y esto no es más que un antecedente que nos da más fuerza que nunca para seguir negándonos a este proyecto, a este megaproyecto, esta nueva devastación que le llamamos nosotros para toda la cuenca del Valle del Huasco. Eso. Bueno, hermanita, muchas gracias. ¿Algunas palabras finales? ¿Algún medio a través del cual se puede informar la gente? Ya, y pues decir que estamos todos unidos de Cordillera Mar, y eso es muy bonito, es muy emocionante vernos a gente de todo, realmente de toda la provincia levantado, trabajando porque esta provincia no sea más una zona de sacrificio con todos los proyectos que tiene. Y pueden encontrarnos en los Facebook, Movimiento Socioambiental Valle del Huasco, Asamblea Huasco Alto, Asamblea Filipina Consciente, SOS Huasco y Casilda Canales y Resueltas del Valle, un grupo feminista que también forma parte de este movimiento. Así que somos todos eso. Todos esos somos. Bueno, y ayer tuvimos una peña que llegó mucha gente. Bueno. Estamos juntando profundos para la 14ª marcha por el agua y la vida. Así que desde ya y de puro los invitamos a octubre a la marcha acá en la provincia de Huasco para que nos transmitan en vivo y vengan a entrevistar esto, ¿no? Todavía no, pero se va a lanzar esta semana. Ya, bacán, pulento. Porque justo también estamos en el bloque de actividades verdes. Así que es una actividad ahí sin fecha, pero que se viene. Ya, hermanita, exacto. Todo el corazón. Un abrazo, gracias. Muchos besitos. Chao, que estés bien. Muchas gracias. Chao. Ya, entonces desde el Huasco las noticias, quedamos al debe con Quintero Puchuncaví. La semana pasada se hizo una marcha. Por la información que a mí me llegó, no dejaron a la gente hacer la marcha por la playa. Está lleno de policía militarizada y lo tuvieron que hacer por otras calles, pero la gente igual nomás bailó, saltó. El carnaval, pese que a veces criticado como forma de protesta, yo creo que es súper válido, cabros. Reformulemos las ideas que tenemos de las formas de protestar. Porque si tú tenías una vecindad que es reaccionaria frente a la protesta violenta, tenéis que ver cómo meterla en estos rollos, si no van a rechazar todo el rato. Yo sé de que el Estado, los privados son violentos y que por lo tanto nos tenemos que preparar en ese sentido. Pero aguante nomás toda la gente de Quintero Puchuncaví que salió a la calle. Muchas felicidades, muchas gracias por seguir ahí en el aguante. Y que sabemos que ustedes son una piedra de tope importantísima para lo que es el progreso, la idea de progreso que tiene esta nación. Por mi parte me despido. Muchas gracias, compas, por este aire puro de cumpleaños de 7 de septiembre. Saludo al René, saludo al Lauti, saludo a la Palo, saludo a la Anita, saludo a... ¿Quién más se me queda? La Lore. La Lore, la Eve. Sí, la Lore. Oye, yo quería comentar algo solamente que... Bueno, en la semana vi una intervención que hizo la gente de Quintero Puchuncaví en el tema como en la organización de la COP25 y estuvo muy buena, o sea, ahí gran valor los compañeros de decir, oye, esta es una intervención pacífica y acá decir que, claro, hay, o sea, como decía la Cota recién, como con esta campaña que se está haciendo de sin glaciares no hay COP25, o sea, que están haciendo la compañera de la coordinadora, así con todo, o sea, sin salud, sin vida, no hay COP25, o sea, no se puede una hipocresía de ese nivel, donde, claro, acá pintarla como que fuéramos un país súper sustentable y que ahí está como, acá estamos todos súper felices, una cuestión súper ambientalmente, súper, no sé, como ideal. No, o sea, acá están pasando cosas graves aquí en muchos territorios más y eso hay que evidenciarlo bacán la gente de Quintero Puchuncaví que lo está haciendo y nada, pues a seguir el aguante en eso, en la visibilización de lo que está pasando en nuestros territorios. Agradecerles, compañeros, igual por todo, igual han sido como un par de años que hemos estado juntos. Yo me voy a retirar de los micrófonos, quizás sí, por un tiempito, y nada, empezar otros trabajitos por ahí, pero siempre acá colaborando con la radio y feliz de compartir con ustedes, de compartir estas convicciones que nos llenan el alma de la comunicación comunitaria, y porque esto no se acaba, o sea, como esto recién está partiendo. Y ya prepárense, prepárense todos los hueones fascistas hablando ahora del 11. Prepárense, concha tu madre, porque se viene, se viene. Septiembre con memoria. Oye, yo estaba diciendo una actividad antes del contacto telefónico, así que la voy a decir. A propósito del septiembre con memoria, se va a realizar la tercera versión ya de esta tocata, ¿por qué no?, que se realiza por allá en el litoral central, en San Sebastián. Este año, aparte de esta memoria rebelde que tenemos de a propósito de que se viene el 11 y de esta dictadura que perdura hasta estos días, también se va a estar hablando un poco de la autogestión del territorio. Por allá hay hartos temas de ordenamiento territorial, plan regulador, inmobiliario y toda la cosa. Entonces un conversatorio sobre eso, también economía local, feria abierta y tocata, pues artistas locales ahí, de diferentes musiquitas, también teatro, espacio para niñes. Así que todo eso el sábado 14 de septiembre a las 3 de la tarde, ahí en la cancha de San Sebastián, por la calle del Molino, al lado de la playa y el estuario de San Sebastián. Así que para la gente del litoral, la gente que nos está escuchando tal vez por la radio Lafkenche, u otra persona que se quiera sumar de otros territorios, está la invitación abierta ahí para el 14 de septiembre. Y nada, pues también ahí mucho amor, Connie. Sí, mucho agradecimiento también por haber compartido estos espacios y nos vamos a seguir viendo, obviamente, por las luchas entre cruzan, entonces nos vamos encontrando siempre ahí con la gente que estamos como por el mismo camino. Sí. Y nada, pues nos vamos despidiendo del aire puro. Ah, el René dejó un audio, así que me tenés que ayudar, ¿cómo lo tengo que hacer? Y nada, pues nos vamos con el audio del René y nos despedimos de este aire puro 604 y de cumpleaños, de 12 añitos de este programa al aire, en vivo generalmente, y de distintos territorios, ahora desde Polanco y luego de otros más. Abrazos gigantes, gigantes, gigantes, gigantes a todo el colectivo Aire Puro por los 12 años y por el aguante, especialmente ustedes que están ahora sacando el Aire Puro en el cerro, son los que le han puesto el aguante el último año con mucha fuerza, los últimos dos años, así que Napo, a seguir comunicando las luchas socioambientales y las alternativas que se construyen desde los pueblos y desde los territorios. Abrazos gigantescos y a todas las radios que nos retransmiten, gracias por la confianza. Aquí termina otra edición de Aire Puro. Usa bolsas de tela, loco. Recicla. Una bicicleta. Di algo. Compra con envase retornable. Todos los sábados de 12 a 14 horas. En La Placeres.